como cada lunes, hace su ingreso a la mañana kermesera con su columna Bajo la Suela, Daniel Petrucci. ¿Cómo le va, Daniel? Hola, Lautaro, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos ahí? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Usted? Bueno, me alegro. En este día tan especial, se me ocurrió compartir algo con ustedes que tiene que ver con el fútbol femenino y su llegada a esta disciplina que tanto bien seguramente le hará al fútbol en general. La columna se llama Bienvenida Mujer. Dice que el fútbol de mujeres hace ya rato que viene tratando de mostrar lo suyo entre los varones, como en tantas otras facetas de la vida, por supuesto. Uh-huh. Ya en el año 2500 a.C., esto lo cuenta Lucía Malena Abeleira Castro, en su trabajo Fútbol y Mujeres, un poco de historia y desafíos pendientes, se jugaba en la China de la dinastía Han al Suchu. En esta antigua variante del fútbol que consistía en patear una pelota para embocarla en una red, tenían permitido jugar tanto hombres como mujeres. El 13 de octubre de 1923 se disputó en Argentina el primer partido femenino de fútbol del que se tenga registro. La antigua cancha de Boca fue durante 90 minutos el campo de juego en el que se enfrentaron dos equipos, argentinas versus cosmopolitas. Los periódicos de época dedicaron páginas a lo que sucedió en aquel encuentro, al que se calcula que aproximadamente 6.000 personas asistieron a presenciarlos. Luego hay un gran vacío de información en nuestro país después de la década del 20 hasta posteriores de la 50, pero de todas maneras ya había mujeres que hacían lo suyo, la manager y coordinadora general de la división femenina del Club Atlético de Estudiantes de La Plata, Bettina Estrañares, conserva dos fotografías de esa época en la que se ven dos mujeres jugando al fútbol. Por esos años también, un partido de fútbol de mujeres ocupó un lugar en la portada de la revista desaparecida ya, Goles, en el año 1959, algunos memorizos recordarán esa revista, y en la nota titulada Juegan, discuten y se van a las manos como los hombres. Se relataba, decía la crónica, un encuentro disputado en la cancha del Club Atlético Tigre y los disturbios que se habían tenido en ese lugar ahí mismo. Si bien el fútbol femenino por esas épocas aumentaba su popularidad, a principios de 1970, pocas instituciones de la ciudad de Buenos Aires contaban con una división femenina. Entre otros clubes, el Club Atlético Piraña, el Club Excursionistas, el Club Universitario y All Boys. En agosto de 1971, una delegación no oficial, denominada Las Pioneras, compuesta por solamente de 1971. El equipo, que no contaba con el apoyo de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, viajó sin masajista, sin entrenador y con un uniforme obsequiado por la Unión Tranviarios Automotor, la conocida UTA, sindicato que previo a la competencia les brindó también un espacio para que pudieran entrenar. Además, como esas camisetas que llevaron para disputar los partidos al primer lavado ya se les descoloró y se les arruinó, la organización, la Federación de Fútbol Femenino, les dio camisetas nuevas y botines para que pudieran participar. Avatares que por entonces sobrevivieron con interés y tesón aquellas mujeres en su temprano intento de llevar adelante su pasión futbolera, quizá también sabedoras de un intento que ya no tendría vuelta atrás. En 1986 se creó la Asociación Argentina de Fútbol Femenino. Esta organización, independiente de la Asociación de Fútbol Argentino, contaba con el madrinazgo de honor de Doña Tota, la mamá de Diego Armando Maradona. A pesar del carácter amateur del fútbol femenino, la asociación logró financiar viajes para que las mujeres argentinas disputen partidos a nivel internacional. Esta misma asociación, presidida por Nils Altuna, una de las impulsoras del fútbol femenino en nuestro país, organizaba torneos locales llamados Femigol, en los cuales el cuadro yupanqui fue el campeón y gran dominador hasta el año 91, que fue donde se disputó la primera Copa Mundial Femenina y el primer campeonato sudamericano femenino. Ambos torneos fueron organizados y patrocinados por la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, y merced a esa decisión que tomaron, se logró dar impulso a la rama femenina en el deporte mencionado. Luego vino la profesionalización del fútbol femenino. Está claro que la historia del fútbol femenino del femenino de nuestro país es bastante amplia. Sin embargo, los casi 30 años de torneos oficiales no lograron colocar en pie de igualdad ambas ramas del fútbol argentinos, esto es femenino y masculino. A modo de ejemplo, los hombres viven del deporte profesional desde el año 1931, pero a las mujeres les tocó esperar hasta el año 2019, hace muy poquito, para poder conseguirlo. Casi 90 años pasaron. Como conclusión, dijo Evelina Cabrera, ex futbolista y presidenta de la Asociación Femenina de Fútbol Argentina, que hay una realidad que va desde la infraestructura, materiales y hasta personal técnico que difieren muchísimo de la realidad del fútbol masculino. Y esto sucede en los mejores clubes hasta en el más bajo y tiene que ver con un tema cultural y machista más allá del deporte. Digo yo, siempre hubo dificultades a lo largo de la historia de la humanidad, pero también hubieron mujeres que supieron hacerle frente. Algunas de ellas, Rosa Guerra, mujer que tomó la pluma como recurso para alzar la voz, escritora y periodista, fue la primera dramaturga publicada con su obra Clemencia, fiel a sus convicciones feministas y lucha por los derechos de la mujer. De la mujer, digo, no dudó en escribir una novela que se llamaba Lucía Miranda, que desafiaba todos los estándares de la época, editada en 1860, que cuenta la historia de amor entre una dama española y un cacique indígena. Nunca contrajo matrimonio y murió a los 34 años. Sus propuestas bregaban por la igualdad social y emancipación femenina. También María Remedios del Valle, la denominada Madre de la Patria, así la llamaban, una argentina de origen africano que nació en 1766 en la capital del Virreinato del Río de la Plata. Ella no fue ama de casa, ni periodista, ni esposa de un político. Su vocación de servicio la llevó a realizar trabajos de enfermería, incluso llegó a tomar las armas. Estuvo enlistada en distintas batallas como la de Tucumán, Salta y Ayohuma. Y fue Manuel Belgrano quien, deslumbrado por su compromiso, disciplina y lealtad, la nombró capitana de su ejército. El machismo imperante durante tanto tiempo parece empezar a comprender que es hora de ir juntos a la par, también en el fútbol, y dejar hacer e incluso acompañar a la mujer en su deseo de realización en la actividad, ayudándonos mutuamente en el combate para mejorar y eliminar definitivamente las malas costumbres que aún persisten. Esto es simplemente un homenaje pequeño para la mujer que, por supuesto, tiene que estar a la par del hombre en toda actividad.